Buenos días, gente, ¿cómo anda? Esta es la parte de la majada que tenemos. Y también nosotros somos empleados y nos dieron para tener esta, que podíamos criar oveja. Y se fue comprando y se fue comprando y ahora en el momento nos pidieron ahí que teníamos que sacar del campo las ovejas. Y está, se compró a base de trabajo eso y se está manteniendo y como ven no hay nada que comer, se saca para la calle y se da fardo y se anda con estos bichos la vuelta por arriba y para abajo y ahora en el momento lo quisiéramos vender, ¿no? Nos gustaría esperar a ver qué pasa, qué se podría solucionar. Y lo mismo está pasando con el ganado. Nuestros son 10 hectáreas. Este es un pedacito chiquito, chiquito, y acá donde se trabaja nos dieron para pa tener también, pero la situación está crítica, se está dando fardo y eso, y la gente se empieza al apretarse ellos, nos apretamos nosotros también, y estamos con él. El único recurso es la calle, ¿no? Bueno, que tengan un lindo día, gente.